Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafíen y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Noches a toda la audiencia de Capilla del Monte y alrededores. En este martes 20 de junio, programa número 659, y es el Día de la Bandera, y por eso va a ser un día muy importante. Estamos por una radio Muchas Voces en la 98.1 para Capilla y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333. Y los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban 88.7. Buenas noches, Daniel Salvatore, con gorro. Diego, buenas noches, con gorro y un principio de neumonía en camino. Así que hoy me hicieron una inyectable y bueno, estoy con antibióticos. Pero acá estamos, firmes, y vengo porque me encanta la voz que me sale. Bueno, saludos muy a todos. Bien. Es una voz muy sensual. Y como si estuviéramos en el primer día de la radio, en el año 2015, estaba nuestra amiga decente, docente, Marcela Wonder, que está acá al lado nuestro y que nos va a acompañar en la primer parte del programa. Ella es docente y va a ser la banderada del día de hoy. Buenas noches, Marcela. Buenas noches a todos, ¿cómo andan? Muy bien, a ver, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Daniel, vamos a ir con las dos primeras canciones nuestras de La Bandera. ¿Qué canciones son? Bueno, tenemos a Fabiana Cantilo en la canción Salve Argentina y Juan Carlos Baglietto, Mi Bandera. Bueno, y después venimos para honrar la bandera. Argentina, bandera azul y blanca, girón del cielo en donde impera el sol, tú la más noble,

En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la casita del arte, un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Piekensteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Piekensteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Piekensteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Sorprendente casa del doctor Piekensteiner, y fuimos con Marcela y nos bueno, a mí me había encantado. Y a vos, Marcela, ¿qué te pareció? Me encantó, te sorprende, te asusta, te hace reír, tiene un poco de todo, me encantó. Bueno, estaban pasando cosas terribles en Jujuy, estábamos viendo en televisión impresionados porque el gobernador Morales cambió la constitución a las 4 de la mañana, apoyado por unos traidores que son del Partido Justicialista, y entonces armó un despelote. El pueblo se levantó para que no les pasara más por arriba. Los sueldos que tienen los maestros son más o menos 53 mil pesos. ¿Quién puede vivir con eso? Y empezaron la represión, una represión desalmada. Esto es la muestra de lo que puede llegar a ser el gobierno de Cambiemos, del PRO, como quieran llamarlo, si estos llegan al poder. Mano dura, y no importa si hay muertos, si hay sangre, si hay piedras, nada, ellos van adelante. Así que, ojo con lo que van a votar a fin de año, porque esto es la muestra. Bueno, qué importante es tener una bandera, ¿no? Cuando nosotros vemos la bandera en un partido de fútbol, o hay un argentino que juega, o se representa al país, vemos la bandera y casi todos lloramos. Pero lo mismo le debe pasar a Marcela, que Marcela no es argentina, Marcela es americana, y cuando ve la bandera de su país, ¿también le debe pasar lo mismo o no les pasa lo mismo a los americanos? Sí, les pasa lo mismo. Incluso ellos, yo veo, recién ahora en Argentina veo que la gente usa remeras con sus banderas y todo, y en Estados Unidos, desde que yo era muy chiquita, siempre la bandera estaba en algo, un sticker, una remera, un buzo, un sombrero. Ellos la usan mucho. Bueno, pero para honrar la bandera uno debe comportarse bien, ¿no es cierto? Como un buen argentino, en este caso porque estamos en Argentina. Y yo digo que siempre estamos mirando para el norte, o para Europa, o por Estados Unidos. Por ejemplo, cuando uno tiene chicos acá, si alguien se llama Carlos, generalmente no le dicen Carlitos, le dicen Charlie. Si se llama Tomás, le dicen Tommy. Si le dicen, ¿qué más, Daniel? Algún nombre de alguna chica, Beatriz, Betty. Bueno, pero a mí no se me ocurriría escuchar algún americano o algún inglés que se llame Charles y que le digan Carlitos. Suena raro. O Tomás y que le digan Tomasito. No, no. Nosotros nos rendimos a los pies de los anglosajones y empezamos a cambiar nuestro lenguaje, muchas veces por las publicidades que vienen de afuera, y estamos hablando mal. Y Marcela, que es profesora de niños en uno de los top colegios, no voy a decir cuál es, porque ella sigue trabajando, bueno, parece ser que ahí hablan peor que en cualquier lugar. Así que vamos a hablar de algunas palabras que los argentinos y también los latinoamericanos usamos. En vez de usar nuestras palabras, usamos las palabras anglosajonas como si eso nos diera otro estatus o status. Bueno, vamos a empezar con las palabras. Yo había anotado algunas palabras. Por ejemplo, me dice, ay, ¿viste el spot? Bueno, vos vas a traducirme y vas a decir cómo deberíamos decir, ¿viste el spot? Por ejemplo, publicitario. Ya la gente dice, ay, voy a hacerte un spot. Pero en realidad la palabra no es spot en Argentina. ¿Cómo se diría? Se diría, ¿cómo se diría, Daniel? Ya está tan internacionalizada la palabra que ya no se sabe. Sería una muestra, una... Un momento en la televisión, un aviso, sí. Un aviso, un spot sería un aviso. Bueno, sigamos. Esta palabra está muy usada, no sé cuál sería, así sería, ranking, tabla de posiciones, ¿no? Sí, hay muchas igual, como link. Como link, por ejemplo, sí. Link. Link es... Es un... como engarzar un... Un link, estamos enganchados. Estamos enganchados. Claro, un link. Pasame el link. ¿Y por qué le pusiste links a nuestro gato? Porque se llama Lynx en inglés, pero en realidad parece un puma, así que me confundí. Bueno, sigamos con las palabras. La gente habla del Facebook y no sabe lo que quiere decir un Facebook. ¿Qué es un Facebook? Yo siempre digo, por ejemplo, un notebook es un libro de notas. Un phone book es un libro de teléfonos. Y un Facebook sería un libro de caras, ¿no? De imágenes, de fotos. Imágenes y fotos. Y la gente dice Facebook o Fay o cualquier cosa y no sabe lo que está diciendo. Sí, nos damos cuenta que no saben lo que dicen cuando lo quieren escribir muchas veces. Porque uno dice el Facebook. Y uno dice, ¿qué está diciendo? Y ahí cuando lo escribe o lo describe, uno dice, ¡ah, Facebook! Facebook. Bueno, yo acá no te dice, ¡ay, qué top que es! Bueno, pero ¿qué top? Es top es lo máximo. ¿Cómo se diría en castellano? ¡Qué grande! ¡Qué importante! ¡Qué alto! ¡Qué! Sí, igual siguen usando otras palabras, top, también dicen super. ¿Qué es super? Y el super también es una palabra inglesa. Ahora también dicen cool. ¡Ay, qué cool! ¡Qué cool lo que tiene! ¿No? ¡Qué suerte que tiene! También se puede decir. O, bueno. Pero cool no es suerte, cool es otra cosa. Es otra cosa. Canchero. ¡Qué canchero! Que es, ¡ay, qué cool! Pero la gente dice cool y no sabe qué está diciendo. Bueno, sigamos con las palabras. Hablan de look. Mirá el look que tengo. Ah, el look. El look. ¿Y cómo sería? Mirá la imagen que tengo. La imagen, cómo me veo, sí. ¿Cómo me veo? ¿Cómo vamos perdiendo palabras que ya cuando las tenemos que traducir ya ni sabemos cuáles son? Animal print. Animal... Esa es una que usa la gente grande, gente joven, y no sé si hay gente que saben lo que es, obviamente, pero... Ay, me compré un animal print. ¿Qué sería exactamente la traducción? Es como una... Un estampado de animal. Sí. Pero se perdió la palabra estampado, ¿no? Es tan linda la palabra estampado. Sí. Estampado. Podría decir tranquilamente, sí. Bueno, y otra cosa que dice también, sacaste el ticket, en vez de sacaste el pasaje, sí. ¿Entendés? Ya el pasaje ya se está perdiendo y todo es el ticket. Ay, me dio ticket. ¿Por qué un ticket? Si no estamos ni en Estados Unidos y muchas veces la persona que dice un ticket no sabe decir my name is Diego, por ejemplo. Bueno, duty free, libre de impuestos, ¿no? Ahí voy al duty. ¿Qué sería el duty solo? Voy al duty no quiere decir nada. No quiere decir nada. O sea que encima, hay cosas inventadas. Lo que hablábamos, por ejemplo, la palabra rugbyer. Rugbyer no se dice así. No existe la palabra rugbyer ni siquiera en Inglaterra ni en Estados Unidos. Se dice rugby player, ¿no? Claro, claro. O rugby man. Así nos decían en el colegio a nosotros. Igual que cuando usan shopping o jogging. Voy al shopping. Bueno, shopping vendría a ser un... Voy al comprando. O sea, comprando. Voy al comprando, porque es un... ¿Cómo se llama? Gerundio, ¿cómo se dice eso? Lo que pasa es que en inglés es un adjetivo, shopping mall. Tenés que decir algo shopping que... Shopping center, mall, shopping mall. El centro de compras. Claro. ¿No? Igual que el jogging. El jogging lo usan... quiere decir trotando, me pongo el trotando. Así que bueno, encima hablamos mal en inglés... Con palabras en inglés. Yo tengo una amiga que vive en Nueva Zelanda, ella es de origen ecuatoriano y habla, bueno, raro castellano porque está muy acostumbrada a hablar en inglés y cuando dice on sale significa está de oferta, rebajas y on sale ella dice vamos porque está en venta, porque ¿qué está en venta? Claro, todo está en venta, pero bueno. Qué mal hablamos los argentinos. Bueno, vamos con dos canciones de Fito Páez y después volvemos así desmenuzando el lenguaje que nosotros deberíamos usar bien y lo usamos mal. No solamente lo usamos mal en inglés, lo usamos mal en castellano. Nos estamos acostumbrando a reemplazar las palabras en castellano o en español, como dirían algunos, pero el idioma es castellano. ¿Puedo decir algo? Vino la palabra de link. ¿Por qué no me venía? Perdón. Eslabón. Eslabón, claro. Link es un eslabón. Es un eslabón. Y el eslabón, mirá qué linda palabra. Ya, sí, eslabón. Sí, eslabón. Bueno, vamos con Fito Páez, dos en la vida, y Fito Páez y Ángela Aguilar, brillante sobre el micrófono, y volvemos. Sí, y hay que aclarar, quiero aclarar que antes, cuando dije la segunda canción de La Bandera, no era Fito Páez, sino que era Juan Carlos Baglietto. Seguramente se habrán dado cuenta. Nos dimos cuenta todos. Descansaron en un bar con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Telma y su cowboy que ahora la saca de allí. El tipo trata de violar la calle Luis. Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí. Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar. Me voy a México rápido, dijo Luis. difíciles y sabes que sí. Prefiero callar. Y en este martes 20 de junio, programa número 659 de nuestra octava temporada de Me Asomo, seguimos acá asomándonos con Marcela Wonder y viendo qué mal que hablamos los argentinos, cómo reemplazamos las palabras que deberíamos usar por algunas anglosajonas, extranjeras, y así vamos a ir perdiendo nuestro lenguaje. No es una buena forma de honrar a la bandera. Bueno, acá yo tengo una palabra que, bueno, que ya es internacionalmente stop, pero bueno, a mí me gusta que pongan pare. Stop es internacional, pare sería la nuestra. Y prime time, ¿viste como dicen los actores? Ah, sí, está en el prime time. En vez de decir, ¿cómo se diría? En el horario central. Sí. O sea, horario central, ¿por qué prime time? ¿Qué tenemos que ver? Y hay que preguntar a esa persona que dice prime time, ¿qué más sabe decir en inglés aparte? Y destruye nuestro lenguaje. Bueno, ¿qué más? Delivery. Es otra, que uno ni se da cuenta que... Ay, ¿tiene delivery? Y en realidad se diría, ¿tiene, cómo es? ¿Entrega? Sí. Entrega, sería. A domicilio. Entrega a domicilio. Pero mira, entrega a domicilio mucho más lindo que delivery. Delivery es como si estuvieras deliberando, que tampoco se sabe. Bueno, food truck. Food truck, sí. ¿Qué es un food truck? ¿Qué es un truck? Porque están train trucks también. Sí, monster truck. Es un camión. Un truck es un camión. Sí, y por ejemplo... En inglés americano, ¿eh? ¿Y cómo se diría las vías? Rails, pero trucks. Rail trucks. Sí, railway también le dicen. Railway, bueno, ok. Rail truck. Bueno. Track. Vos estás diciendo track. Track. Cuando es un camino es track. Track. Con la bueno, A, sí, este track. Con U. Ah, mira vos. Food truck. Food truck. Bueno, como vos me decías, oh my God. Oh my God, sí. Oh los Dios. Chicos, los chicos chiquitos ya están diciendo, oh my God. Y la verdad que no lo usan mucho. En Estados Unidos lo usan los adultos, pero está medio mal visto porque es una palabra que usa el nombre de Dios en vano. Claro. Entonces ellos inventan muchas palabras como decir, oh my goodness, oh my gosh, otras palabras que no dicen Dios directamente. Y dicen, oh shit, eso dicen, ¿no? También. Bueno, eso no se debe decir. Y otra, una muy común en chicos chiquitos ahora es, what the fuck. What the fuck. Que ellos lo usan como diciendo, ¿qué? No lo puedo creer, what the fuck. Pero bueno, es una muy mala palabra en inglés. No es para usar así. ¿Cómo se diría? Bueno, esto también está ya súper nacionalizado. Ay, ¿me das un banana split? Banana split. Hay mucha comida que ahora se está usando. ¿Cómo se diría? ¿Me das una banana? Una banana partida. Partida. Una banana partida. Split es partida. Es partida. Algo. ¿Y sí. por qué split? Pues ahí quedó. Bueno. Y porque se parte la banana y se llena con crema, con helado. Banana split. Y tenés muffin. Muffin. Cupcake. ¿Cómo sería la palabra correcta acá en Argentina? ¿Me das un muffin? ¿Me das una tortita o una...? Una cupcake, sí, es como una pequeña torta. Un muffin vendría a ser como... esos que vienen en paquetes. Magdalenas. Claro. Una cosa así. Una cosa así, sí. Bueno, lemon pie. Sí, una torta de limón. Sí, carrot cake. Torta de zanahoria. Sí, brownie, que antes le decían morenitos y ahora creo que todos le dicen brownie. Ay, me das un brownie y mucho mejor es morenito, viste, que es más nuestro. Y tenés hot cakes también, que son como panqueques más gorditos. El burger, ahora están diciendo muchos burger en vez de decir hamburguesa. El cheburger, dame un cheburger. Cheburger. Con queso. Uh-huh. Los marshmallows, los famosos malvaviscos. Malvaviscos, pero malvaviscos se ve solamente en esas series de cómics americanas, ¿no? están llegando a Buenos Aires. Y el brunch. Ok, bueno, ya vamos a ir cerrando porque hoy tenemos un programa especial. Daniel no se siente muy bien, así que lo preparamos para dejar a toda la oyencia de Me Asomo. Estuvimos una entrevista con un biólogo, con Adrián Schiavini, y vamos a escuchar, lo tenemos grabado, así que en la segunda parte del programa vamos a escuchar También vamos a escuchar el tango de Betty y la columna de Leo Cosmos de Rosario. Y también algunas cosas sobre la bandera, nuestra bandera. Vamos a mandar saludos a Sandra de Pacheco, a Fanny, que siempre nos escucha, a Mario y Alejandro, y a todos los que nos estén escuchando. Bueno, ¿qué más tenés? Así vamos redondeando todas las palabras que uno debería empezar a usar. El eslabón, me encanta el eslabón, el link. El link. Party, también lo usan mucho los chicos ahora. Un pool party, un pijama party. Sí, en vez de pijamada, como se decía antes, ahora se dice, ay, vamos a un pijama party. Parece sí. Que está más divino. Bueno, ¿qué más? Y muchos... Country, que es el campo. Claro. ¿No? Es increíble. Dejar de usar la palabra campo por country. ¿No? Y que le dicen country como a una casa. Voy al country. Voy al country y el country es el campo. Es el campo, sí. Bueno, y muchas palabras que tienen que ver con el game, con los juegos. El gamer. Game over. Start. Después el nerd. El nerd. ¿Qué es un nerd? ¿Un tarado? ¿Cómo se diría? También es un intelectual. Es claro. Que también va de la mano de freak. Sí, el raro. Sí, el raro. Sí. Pero bueno, Marcela, nos desasnaste y nosotros vamos a dejar un programa para la audiencia de Me Asomo en este martes 20 de junio, programa número 659, nuestra octava temporada. Así que hasta hoy estuviste en el primer programa y este que es el último de los que estamos haciendo. Y nos volvemos a ver el próximo jueves. ¿Qué te pareció, Capilla? Rápido. Genial. Me encantó venir. Bueno, Dani, ¿cómo seguimos entonces? Bueno, ahora vienen algunas canciones sobre la bandera, pero también vienen algunas opiniones sobre qué se entiende por la bandera, ¿no? Que la bandera de la patria, porque eso se habla tanto, pero las personas en realidad no saben ni qué sentido es muy nebuloso el concepto. Cuando le preguntás, es como que titubean, o sea, no... Es un símbolo que nos une, generalmente. Que nos han, o sea, también es un concepto que nos han impuesto y no lo hemos elaborado internamente, no lo hemos internalizado. Entonces, por eso, ¿qué pasa? Que te encontrás con movimientos de ultraderecha reclamando hacer bolsa al país o entregar al país con la bandera argentina reclamando en las calles. Entonces hay una contradicción. O te encontrás con personas que realmente están reclamando sus derechos con la bandera argentina también. Entonces, bueno, se hace todo como una gran maromba. Los medios utilizan también todo eso para confundir aún más a las personas y mantenernos divididos, que es lo que quieren, para después entonces aprovecharse de los recursos, de los bienes y someternos, como está pasando con el Fondo Monetario Internacional. Así que un poco tiene que ver esta introducción a esas reflexiones. Bueno, y hablando del idioma, es la bandera con B larga, porque si es la bandera con B corta es otra cosa. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por todo. Daniel también, nos vemos el jueves. Graciela, gracias. Bueno, perdón, estoy un poco como colgado. Así bueno, que, muy bien. Te perdonamos. Estoy acá en realidad con mucha voluntad y con mi cerebro bastante... congestionado. Muy bien. Por eso que... Bueno, así que los dejamos con estas reflexiones, con Adrián Schiavini, que es un biólogo, lo van a escuchar, es muy interesante, con Betty Tango y su tango, con Leo Cosmos, y también con algunas reflexiones que van a estar ahí de Silvia, nuestra amiga Villegas. Sí, y también ella me pasó su opinión sobre la bandera, así que me parece muy interesante. Muy bien, los dejamos en buenísima compañía. Qué bien que haya decidido que fuera celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que ahora estés flameando en los edificios. alas. Qué bien que pueda pintarte con dos colores de mi acuarela. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que pueda mirarte arriba del mástil todos los días. Qué bien que mi patria tenga una bandera como la mía. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Alta en el cielo, un águila guerrera. Hoy, 20 de junio, Día de la Bandera, se celebra la muerte del general Manuel Belgrano, quien fuera creador de este símbolo. Y al respecto le mandé un mensaje a algunos amigos y amigas pidiéndole el favor de que me enviaran un audio en el que nos cuenten qué significó la bandera de la patria y qué significa hoy después de 40 años de democracia. Y bueno, la verdad que me sorprendieron sus respuestas, y también una amiga me mandó un audio de una poesía recitada por su autor que habla de respecto a la bandera, y si bien es dura y a veces hasta difícil de digerirla, pero tiene mucho sentido y tiene un valor en sí mismo, que es para reflexionar y buscar recuperar el sentido, no tanto de la bandera, sino de nuestra unidad como patria, como sociedad que en este presente se encuentra diezmada, maltratada, empobrecida, sometida, y que lamentablemente los políticos que están al frente no hacen mucho por revertir esa situación. Sabemos que Argentina es un país muy rico en un montón de cosas, pero los que están al frente de los distintos gobiernos, sean nacionales, provinciales, municipales, hacen todo lo posible para que este país no tenga la dignidad que se merece y sus habitantes. La palabra bandera se remonta a el origen bando, es decir, agrupación militar, y bandera, lo que a cada bando distingue. El paño, que aún a la distancia permite identificar a propios y ajenos en el campo de batalla. Las banderas siguen distinguiendo grupos, comunidades, países, naciones en pugna o preparados para la guerra. La mejor bandera que he visto flamear hoy en este día es la huipala en manos de los jujeños residentes en Córdoba y a quien acompañamos en una marcha multitudinaria. Así que hoy, Día de la bandera es multicolor. Para el Museo Histórico de Capilla Monte, bajo la conducción de Claudio Moyano, la bandera argentina simboliza identidad, nacionalidad, pasión, orgullo, y lo más que simboliza es amor a la patria. Alta en el cielo, un águila guerrera. Intenté utilizar la bandera como frazada y me cagué de frío. Intenté utilizar la bandera como alimento y al toque me atraganté y vomité. Intenté utilizar la bandera como consolador, pero la rigidez que obtuve estrujándola fue demasiado lábil para mi culo estrecho. Intenté utilizar la bandera como cortina, pero no logré filtrar el sol, ni detener el viento, ni evitar que por las noches me vigilen mis vecinos voyeuristas. Si la bandera no sirve para ninguna de estas cosas, ¿acaso me pregunto cuál resulta, sin embargo, su tan loable utilidad? Intenté utilizar la bandera como rasgo identitario, como símbolo patrio, como insignia del país al que sostienen pertenezco, y no pude evitar reconocerme un imbécil, un mediocre, un fascista. Intenté utilizar la bandera como semilla. Y del suelo solo brotaron raíces de xenofobia. Oda a Belgrano, un genocidio de vacas sagradas. Maxi Postay. Buenas tardes, noches, Diego, Dani y a toda la hermosa audiencia de Mi Asomo. Hoy, martes de tango. La siguiente información que compartimos proviene de la página El Turf y el Tango. Hoy se dice: maldito seas, Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin morfar, porque el vento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. Pa' buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudio el pedigré, y a pesar de la cartilla largo yo en la ventanilla todo el laburo del mes. Burro era una definición simpática de los caballos. Podría pensarse que cuando un caballo era malo y no podía ganar, era un burro, pero también estaba la gente que amaban a los burros, y estos son los burreros. El interés del porteño creo que no tenía nada que ver con la afinidad con el animal, como tenían los gauchos por estas latitudes. Se dice, y con razón, que la patria se hizo a caballo, pero la concurrencia a los distintos hipódromos del país no constituía un homenaje a este noble animal, sino que la misma respondía y responde al deseo de ganar unos pesos apostando a las patas de algún burro. De todas formas, cualquiera sea la razón de esa pasión, entre los temas más transitados por las letras de tango están las carreras de caballos. ya que las mismas fueron el desvelo de muchos de los personajes más entrañables del mundo del tango, comenzando por el propio Carlos Gardel, que frecuentaba no solo los hipódromos, sino también los stud y mantenía una estrecha amistad con los principales personajes de ese ambiente. Si hiciéramos una lista de tangos en los que se refleja esta temática, la lista sería interminable. El término turf no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero en Buenos Aires se llamaba turf a la actividad hípica y a la apuesta de dinero en dicha actividad. El turf nació unido al tango, casi se puede decir que fueron paridos juntos. La historia del tango señala su nacimiento arrabalero a mediados del siglo XIX, entre los conventillos y el puerto, y solo pocos años después se inauguró el Hipódromo de Palermo. Juntos nacieron y crecieron, con tangueros escribiendo sobre las carreras, jockeys y pura sangre, dándoles alegrías a grandes estrellas del tango. Carlos Gardel era dueño del pura sangre lunático, e Irineo Leguizamo su jinete, un animal que teniendo a su alcance todo el cuidado necesario, la barra que seguían la fija decían que era de medio pelo. Y sabiamente, para justiciar las palabras, refieren su campaña. Debutó perdiendo el 26 de abril de 1925. Luego siguen derrotas y 10 triunfos. Pero no obtuvo ningún clásico. Sin embargo, no siendo un campeón como Old Man o el famoso Botáfogo, fue el preferido en los comentarios. Quizá porque su jinete fue el Pulpo y su dueño, Carlos Gardel. Una extraña simbiosis entre Gardel, su hinchada y el heroico caballo. Seguramente si Carlos no lo hubiera comprado, su trayectoria habría sido más breve y posiblemente poco recordada. Es posible que el caballo sabía de la calidad de su dueño y no lo quería defraudar, porque dio todo. Pese a no haber nacido, como decían en la época, con sangre de crack. En 1935, una película esperaba a Carlos Gardel para ser rodada en Buenos Aires, pero lamentablemente, al fallecer, no pudo concretar su participación. Fue reemplazado por Juan Carlos Torri. La película es olvidable, pero vale la pena nombrarla porque en su título está el reconocimiento del protagonista de esta historia, el caballo del pueblo, lunático. Carlos Gardel e Irineo Leguizamo, inseparables amigos, son la imagen más representativa de esta hermandad. Carlos Gardel tuvo varios caballos de carrera y siempre fueron montados por el Pulpo, Irineo Leguizamo. A su vez, el zorzal criollo, Carlos Gardel, cantó varios tangos al turf y uno se titula Leguizamo Solo, especialmente dedicado a su amigo. La cinta parte los tongos como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la tenda, la mano estrecha y el ojo avisor. Siguen corriendo, dobla del codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el sol de sedor. le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le guisamos al zarote, contestan todos los de la oficina. Le guisamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfar. No hay duda alguna, es la muñeca, en su sencillo y gran corazón. Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión, lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria, mezcla de asombro y de admiración. Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al galope nomás, contestan todos los de la oficial. Le gritamos viejo el peludo nomás, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos al trotecito nomás, y el pulpo cruza el disco triunfa. Bueno, viejo Francisco, decide al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Salute. Hola Dani, hola Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, a toda la audiencia. Soy Leo de Rosario, en este caso seguimos con la columna de astronomía. Para hablar de un tema bastante, uno de los temas más importantes, diríamos, de la astronomía, ya que cuando todo el mundo escucha el nombre de la astronomía, cuando va al observatorio, cuando va al planetario y demás, siempre se presenta este objeto que son los telescopios, ¿no? Queríamos hablar un poco del tema de telescopios, ya que es un tema importantísimo y sobre todo muy interesante, ya que muchos de nosotros, incluso la mayoría que no tenemos mucha comunicación con el observatorio, con el planetario, a veces con el tema astronomía, tenemos unas ciertas nociones que son muy básicas y que muchas veces no se llega a exprimir, ¿no?, su totalidad. En este caso, los telescopios son muchos. Nosotros tenemos una noción de un tipo particular de telescopio. Eso se debe también un poco a los medios de comunicación, a los libros, incluso a los artículos de primaria, ¿no? Que cuando uno ve los libros de primaria tiene un tipo de telescopio. Pero lo interesante es conocer la historia, ¿no? Y que hay varios tipos de telescopios. Primero que nada, la historia comienza allá por el 1600, ¿no? Que tenemos un famoso astrónomo llamado Galileo Galilei, que si bien, a diferencia de lo que se cree popularmente, él no fue el que inventó el telescopio. Lo que hizo Galileo Galilei fue perfeccionarlo. El verdadero inventor del telescopio, si podríamos decirlo así, es Hans Lippershey. Hans Lippershey fue un óptico y no tenía en este caso los conocimientos y los materiales que tenía Galileo Galilei, pero sumó una que otra lente y logró hacer una imagen mucho más amplia o mucho más diferente a lo cotidiano, ¿no? Y gracias a esto se pudo ver que con varias lentes se puede distorsionar la imagen o se puede agrandar o achicar, ¿no? Eso es lo fascinante de la óptica. ¿Y qué pasó? Galileo, al ver esto, como tenía muchos conocimientos de ciencia, de física, de óptica, bueno, convengamos que Galileo fue un grosso, ¿no? Fue uno de los científicos más importantes de la historia, ya de por sí, ya que gracias a su invento, en este caso su perfeccionamiento del telescopio, pudo avanzar la ciencia de una manera colosal, ¿no? Bueno, teniendo esto en cuenta, Galileo usó este chisme, digamos, que se escuchaba por ahí de este sujeto, se llamaba Hans Lippershey, y lo que hizo fue sumar varias ópticas, encerrar esas ópticas que serían como unas lentes en un tubo, que era pequeño ya de por sí, y ahí ver qué tipo de imagen se podía producir. Pero bueno, como sabemos y dijimos con anterioridad, él tenía mucho mayor conocimiento que el otro sujeto, ¿no? Ya que Galileo, bueno, tenía conocimientos de todo casi. Y gracias a eso pudo perfeccionar el telescopio refractor, es decir, telescopio de lentes. Los telescopios refractores, si tenemos o podemos asociar a una imagen, son los telescopios largos que uno puede ver desde el otro extremo, ¿no? Que es lo típico, están en todos lados las imágenes, en las propagandas, esos serían los telescopios refractores. Tienen la lente adelante y nosotros vemos del lado contrario. Eso se llama telescopios refractores o galileanos, por Galileo, precisamente. Refractores quiere decir que toda la luz se converge en un punto, eso quiere decir. ¿Y qué pasó luego? Luego viene otro grosso de la historia, uno de los científicos más, digamos, más importantes de la historia y uno de los, digamos, más preponderantes, ya que está en todo lado este científico, que es el mismísimo Isaac Newton. Que Isaac Newton estuvo en todos lados, de hecho, cada ciencia que veas siempre va a haber una ley de Newton, siempre va a haber un conocimiento, y bueno, fue el que teorizó fue el mismo productor de la teoría de la gravedad, ¿no? Así que fue uno de los científicos más importantes de toda la historia de la ciencia. Y que no solamente eso, sino que no solamente era un genio, sino que también era ilimitado, ¿no? Ya que estaba en muchos campos, y en este caso también estaban en el campo de los telescopios. Y lo que hace Newton es un modelo distinto al telescopio convencional, no es solamente lentes. En este caso ahora es una placa de metal, que después se cambió a vidrio, pero mientras tanto fueran de metal. Tenían tratamientos específicos y gracias a eso también podían, con esa óptica de metal, agrandar la imagen y producir una imagen aumentada de lo que vayamos a ver de lejos, ¿no? Todo lo que sea visto de lejos, ese telescopio lo aumentaba y se veía bastante grande. Eso es el objetivo del telescopio. Que ya de por sí el telescopio es un instrumento que nos sirve para ver la lejanía. Que tiene su historia ya con los barcos y demás. Y ahí es como que Newton, que fue uno de los más importantes de lo que es la ciencia, el telescopio newtoniano, luego avanza lo que es los espejos, ¿no? Los vidrios. Digamos que fue uno de los inventos más importantes también de la historia, ya que hay dos tipos de telescopios y en este caso, y actualmente el que más se usa, es el telescopio newtoniano, que son los telescopios de espejos y se llaman telescopios reflectores. ¿Por qué? Porque reflejan, es lo que hace el espejo, reflejar. Así que tenemos uno de los telescopios más importantes, que son el de Galileo, que es refractor, y el de Newton, que son reflectores, ¿sí? Ahora bien, para iniciar un poco en el contexto histórico, los telescopios refractores, que son largos, son muy pesados y tienden un poco a deformarse la lente. Por eso siempre, y todos los observatorios actualmente, prefieren tener espejos en sus telescopios, porque son mucho más amplios, se pueden hacer muy muy grandes y además recogen más luz, tienen más detalles. Y en este caso queríamos hablar del ejemplo del observatorio de Córdoba de Bosque Alegre, que tiene un espejo reflector. Es un telescopio inmenso de fierro, toda la armatoste, la armadura de fierro y el espejo, ¿no? Que es una réplica del Monte Wilson. El telescopio Monte Wilson, que en el siglo XX fue uno de los telescopios más importantes de la historia, de hecho el único que se construyó en una montaña y que fue el más grande en su momento, que permitió avanzar enormemente en las investigaciones. Acá en Córdoba se tiene el de Bosque Alegre, que es una réplica del de Monte Wilson, que fue uno de los más importantes de la historia. Así que es un dato bastante interesante. Y como para terminar esta idea, los telescopios fueron el instrumento más importante, ya que Galileo, como hablábamos anteriormente, gracias a que pudo observar el cielo, pudo darse cuenta que ciertas estrellas eran planetas, que ciertos planetas no estaban solos, que tenían lunas alrededor, como pueden ser Júpiter, que tenía un mini sistema solar. Después pudo darse cuenta de Saturno, que en ese momento, al ser telescopio muy chiquitito, no se veían detalles, pero le decía el planeta con orejas, pero eran más que nada los anillos de Saturno. La luna pudo ver los cráteres, pudo dibujarlos, pudo representarlos artísticamente, así que gracias a un instrumento sencillo como puede ser un telescopio que aumenta la imagen, se pudo concebir uno de los de los acontecimientos más importantes de la historia, ¿no? Y el avance de la ciencia astronómica. Así que es interesante lo que se pudo lograr con todo eso. Y en este momento hay muchísimos telescopios y grandes que están avanzando a pasos gigantados, así que es inmenso lo que se puede hacer en este caso. Así que muchas gracias por todo y les deseo muy buen martes. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Donde quiero estar, calmar mi sed, viajar un poco. Estamos en una mañana de Capilla del Monte que parece que va a llover o no, pero está haciendo frío. Y increíblemente estamos con un amigo que ha venido de Tierra del Fuego, o sea que es fueguino, y es biólogo. Y uno puede hablar de biología, pero en realidad uno no tiene idea qué es la biología. Así que primero vamos a darle los buenos días a Adrián. Buenos días, Adrián. Buenos días, Diego, Daniel y a la audiencia. Bueno, gracias por estar acá y por someterte y asomarte con nosotros en este programa. Es un placer. Bueno, ¿qué es ser biólogo? Mira, un biólogo estudia la vida, así en términos generales. Ahora, la gente por ahí común interpreta que un biólogo es alguien mirando un ser vivo durante horas interminables, o estudiando en un laboratorio un cultivo de células para sacar alguna conclusión. Y la verdad que hoy en día la biología abarca muchas disciplinas, lo que va desde el estudio del ADN, que es el código que tiene reservada la información acerca de cómo somos, qué hacemos, cómo vamos a desarrollar nuestro cuerpo, si vamos a estar predispuestos a algunas enfermedades o no. Y eso es la gente que estudia la parte más microscópica, por así decirlo, de los seres vivos, hasta los biólogos que trabajan viendo cómo evolucionan los paisajes. Cuando uno se levanta acá en la mañana en Capilla del Monte y mira los cerros, los arbustos, las aves que van y vienen, todo ese paisaje representa una interacción de distintos seres vivos que se relacionan, ya sea buscando refugio, o unos son comida de otros, u otros se comen a los otros. Entonces, todas esas relaciones ya forman parte de una dimensión superior a estudiar una especie en particular, y tiene que ver con las relaciones entre especies y cómo se forma el paisaje. Porque también lo que uno ve hoy acá en las sierras es el resultado de procesos geológicos, por un lado, la formación de estas cordilleras, y del clima, la lluvia, la erosión hídrica, cómo se fue modelando el paisaje. O sea, todo eso entra en el marco de la biología, desde lo más pequeño y microscópico, como puede ser el estudio del ADN, hasta el estudio de los paisajes. Entonces es un abanico muy amplio hoy en día. ¿Los biólogos pueden desarrollar o cambiar el paisaje en algún lugar? No, los biólogos no cambian el paisaje. Lo que pueden decir es cómo evolucionó el paisaje, reconociendo como tal no solo al relieve, sino a las formas vivas que están sobre ese paisaje. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Cuáles son los componentes críticos? ¿No? Puede ser que una especie que está en el paisaje sea vital para permitir la dispersión de semillas de uno de los arbustos principales de la zona. Entonces, sin la actuación de esa especie que come las semillas y las transporta a otros lados, probablemente esa planta no pueda progresar ni abarcar distintos ambientes. Y esos cambios sí los puede analizar un biólogo. Así como a lo largo del tiempo se van reemplazando las comunidades. Nosotros tenemos un ciclo de vida muy corto en comparación a los tiempos geológicos y pensamos que esto que vemos alrededor nuestro estuvo siempre acá. Y eso no es así. Eso representa la culminación de un proceso que involucró el clima, el suelo, los primeros seres vivos que llegaron, cómo esos seres vivos primeros que llegaron generaron condiciones para que se instalen otros, y así sucesivamente a lo largo del tiempo en un proceso que se conoce como sucesión ecológica. Entonces, ese es el cambio del paisaje que está en marcha continuamente. Quizás no lo percibimos a veces porque nuestra vida es muy corta en términos de la evolución del paisaje. Vivimos décadas, ¿no? Cuando para un paisaje 1000 años es nada. Entonces, sí, el biólogo puede decir cómo era esto antes, hacia dónde debería ir, cuáles son los puntos clave, cuáles son los puntos flacos que tiene un paisaje o una especie, ¿no?, en particular, y con eso informar políticas públicas, ¿no? Cuando uno piensa en biólogos, y más que vos estás en Tierra del Fuego, uno piensa que el biólogo está arriba de los barcos, estudiando, no sé, las algas, el krill, todo lo que tiene que ver con el mar, que es inmenso. ¿Vos cuando te fuiste a vivir a Tierra del Fuego, ya eras biólogo o fue al revés? ¿Estudiaste y ya estabas allá? No, yo vivía en el Gran Buenos Aires, en la zona sur, y terminé la carrera en el 83 y me quería ir de Buenos Aires. Se me quería ir de Buenos Aires a cualquier lado, a cualquier lado. Y lo primero que pintó fue la posibilidad de ir a trabajar a Tierra del Fuego, a realizar un doctorado, y entonces ahí me fui. En mi trabajo de biólogo era analizar los basurales de los pueblos originarios. O sea, yo en verdad comencé trabajando con arqueólogos. En la zona del Canal Beagle, en Tierra del Fuego, se desarrollaba una cultura formada por canoeros, cazadores, recolectores. Eran personas que vivían mayormente desplazándose en canoas, ellos hacían campamentos, se quedaban unos días, consumían los recursos del lugar y se movían a otro lado. En ese campamento dejaban basura de comida, como nosotros podríamos tirar hoy en un pozo para hacer el compost. Bueno, ellos tiraban todos los residuos al costado de su habitación, de su cabaña. Y esos basurales te informan mucho sobre cómo era la vida, ¿no? Cuando acá venga alguien dentro de 20.000 años y excave el basural de Capilla del Monte, va a poder saber mucho acerca de qué consumíamos, cuánto consumíamos, cuáles eran nuestros gustos, nuestras preferencias, va a poder averiguar mucho. Bueno, nosotros a partir de los basurales de los canoeros magallánicos fueguinos pudimos determinar que lo principal para ellos en ese momento, hace 6.000 años, era el consumo de lobo marino, porque era una carne muy rica en proteína y en grasas. Si recordemos que en Tierra del Fuego no hay plantas suculentas que puedan permitir basar una dieta en cultivos o en carbohidratos. Hay frutas, bayas, raíces, pero con eso no podés sostener una dieta a lo largo del año en un clima muchísimo más frío y húmedo que lo que es el centro de Argentina. Entonces, en ese tipo de dietas es vital proveerse de proteína y de grasa, que es lo que necesita consumir el cuerpo, ¿no? Supongo que cuando aparecen esos esqueletos de los dinosaurios, ahí los biólogos se dan un festín, ¿o no? Sí, en verdad, ese ya es el ámbito de los paleontólogos, ¿no? Donde los paleontólogos trabajan con los restos de seres vivos que han pasado por un proceso de reemplazo de la materia orgánica que formaba a estos individuos por minerales. Entonces se llama fosilización. Entonces ya estamos en otro plano, que es la paleontología. ¿Es otra rama de la biología? O... Sí, es una interfaz entre la geología y la biología. Pero es muy importante la paleontología porque se basa en la estructura y anatomía de los seres vivos actuales. Un cuadrúpedo es un cuadrúpedo acá y lo era en el Cámbrico. Entonces hay un montón de cosas de la anatomía que se conservan, pero hay otras cosas que no. Entonces, a partir de la inferencia que hacemos de cómo es la anatomía de los seres vivos actuales, podemos inferir cómo es la anatomía de los seres vivos que están fosilizados. Algunos de ellos tienen estructuras que no existen en animales hoy en día, ni en plantas. Pero a partir de las analogías con lo que vive hoy, podemos inferir cómo es lo que vivía en el pasado, ¿no? Y a su vez, la geología se nutre de la paleontología porque las evidencias paleontológicas representan evidencias de posibles yacimientos de minerales o productos de interés geológico, ¿no? Y para el uso del hombre. Entonces, porque vienen asociados, ¿no? Determinadas cosas vienen asociadas con determinados fósiles. Me gustaría saber cómo fue tu infancia y adolescencia para después convertirte en biólogo. Por si algún chico está escuchando, ¿cuáles son los pasos que tiene que seguir un chico y como vos como ejemplo para ver qué era lo que te gustaba, a ver si alguien se siente reflejado y termina siendo uno de los futuros biólogos? Mira, yo de chico tenía mucho interés por los seres vivos. Entonces, para mí pasear por un jardín como estos de acá es maravilloso porque encontrás un montón de bichos que no hay en otros lados y ves cosas nuevas todo el tiempo y te preguntás por qué está pasando esto. Entonces, lo central es ser curioso, ¿no? Si vos querés ser biólogo, científico, trabajar en ciencia, tenés que tener cierta curiosidad. La carrera, si vos te encontrás muchas veces preguntándote por qué, estás en riesgo de convertirte en científico, ¿no? Y después, en mi caso particular, en la época de la década del 70, eran muy famosos documentales como La aventura del hombre, que era bastante trucho, en el fondo, viendo la distancia. Pero también convivíamos con los documentales de Jacques Cousteau y los de Félix Rodríguez de la Fuente, que era sería como lo que podía verse hoy en día de lo que uno conoce hoy como Discovery, National Geographic, era lo único que había. Entonces a mí me despertó mucho interés por la biología y dije, yo quiero ser esto. Y en el secundario, en el cuarto año, yo tenía 16 años, en un colegio religioso, ¿por qué menciono esto? Porque el profesor de biología, en esa época, en cuarto año, vos lo que hacías era ver anatomía y fisiología del sistema nervioso. O sea, todo un año del secundario dedicado a ver eso que servía muy poco para la vida futura de un adolescente, ¿no? Porque quién se acuerda de todo lo que vio, seguramente ustedes lo vieron también en cuarto año, en su secundario. En cambio, este profesor nos enseñó evolución genética y nos abrió una puerta que a mí me dijo, yo quiero ser esto, yo quiero ser biólogo. Así que cuando me recibí en el secundario, me fui a estudiar biología. Y la verdad no me arrepiento. ¿Y cuál es tu idea de la evolución del hombre viéndolo de la parte biológica? Por acá tenemos, vos viste lo que es Capilla del Monte, ¿no? Gente que dice que vienen seres de otros lados y que el humano está puesto como una semillita que viene de otro lado. ¿Vos crees que hubo una evolución así del mono, un poco más, y nosotros? Bueno, no me lo contestes ahora. Vamos a escuchar dos canciones de las nuestras y volvemos. Por lo que lleva de fuego,

También de expresión corporal, elongación y gym, con horarios a convenir. En la ruta 38 y el cruce a San Esteban, la casita del arte. Un arco iris de experiencias y color. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. La otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkensteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkensteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkensteiner. Todos los sábados a las 20 horas en Capilla del Monte. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba. Capilla del Monte. Mira, nosotros tenemos ancestros comunes con monos, con chimpancés, con orangutanes, con gorilas. Tenemos ancestros comunes. Pero no quiere decir que descendamos de un orangután ni de un gorila. En algún momento, desde la rama de la evolución de los primates homínidos, que es la familia que nuclea chimpancés, gorilas, orangutanes, nosotros, se desarmó un primate que comenzó a dejar de ser un simple recolector de frutas y que huía de los leopardos. Éramos un simio temeroso que bajaba del árbol para ver si podíamos juntar alguna fruta o agarrar algún huevo antes que un leopardo nos comiera, porque éramos comida, ¿no? Y hoy seguimos siendo comida en algunos lugares. Entonces, a partir de ahí, el ser humano empezó a desarrollar herramientas, tecnología, y eso también vino atado de un desarrollo demográfico. Y eso hizo que el ser humano fuera más exitoso. Ya no solamente tenía que cuidarse de bajar de un árbol y evitar que se lo coman, sino que empezó a desarrollar una herramienta que le permitía defenderse de los ataques de esos predadores. Y entonces, si te defendías, sobrevivías más. Si sobrevivías más, tenías más descendencia, había más personas. Y en un momento esa presión demográfica te hace ser mejor, te conduce a ser mejor, porque tengo que mejorar. Ya empiezo a competir con el de al lado, tengo que ser mejor tomando recursos o cazando algo antes que lo case mi vecino. Y eso lleva al desarrollo de tecnología en términos generales. Una hecha de piedra es tecnología. Un garrote bien elaborado es tecnología. Y eso nos llevó a la evolución. Por lo tanto, y además hay registros fósiles, evidencia que indica cómo ha ido progresando no solo la anatomía de los homínidos para transformarse en los que conocemos como nuestros ancestros, como el hombre de Neandertal, de Cro-Magnon, el hombre de Uruguay, varios otros que se van recuperando a lo largo del tiempo, sino que además tenemos un hilo de tecnología asociada a esta gente que nos permite ver cómo fue mejorando la tecnología, haciéndose más eficiente de acuerdo a las condiciones en que se viviera, ¿no? Digamos, la agricultura se desarrolló en un lugar, luego se expandió, pero bueno, hubo un lugar donde se desarrolló la agricultura por las condiciones de ese lugar. Hay mucha gente que dice que esto solo sería posible con la irrupción de gente de otro lugar que hubiera venido y bien instalado, ¿no? Yo cuando era adolescente leía los libros de Erich von Däniken, y que para mí hoy en día me los comí todos, digamos, y para mí hoy representan, la verdad, basura. Mm. Porque además esto encierra cierto concepto racista o, bueno, como lo dijo una amiga tuya, teoría colonialista, donde se piensa que no somos capaces de hacer todo lo que hicimos y por ello necesitamos que alguien de afuera venga y nos diga, miren, la pirámide se hace así, el hacha se hace de esta manera. ¿Por qué? No hay evidencia que diga que... Además, si de afuera quisieran hacer algo, ¿por qué no se muestran? ¿Por qué no bajan y dicen, bueno, muchachos, miren, la verdad que ustedes están haciendo pelota al planeta, tenemos que intervenir en esto y vamos a aplicar políticas públicas elaboradas en Ganímedes? ¿Por qué no vienen? ¿No? Pero insisto, en esto hay un fondo ciertamente racista o que renuncia a la capacidad del ser humano para hacer muchas cosas buenas. O sea, que creer en uno mismo, en nuestra raza. Que no somos capaces. ¿Cómo no somos capaces? Los aztecas tenían matemática elaborada, que después lo pisamos como españoles, bueno, es otra cosa, pero ellos tenían una matemática muy elaborada. Ni que hablar los egipcios, la construcción que hicieron es tremendamente posible. Obviamente a costa de una cantidad de esclavos impresionante. Hoy sería imposible de hacer, no por la tecnología, porque hay tecnología para hacer pirámides, sino lo que representaba. Los esclavos eran recursos consumibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso siempre la podían hacer, porque siempre se moría un esclavo, traían otro, y bueno, ese es otro mundo. Ahora, pero que somos capaces de hacer cosas buenas y malas, eso no tenemos que... Está aprobado. Está aprobado, sí. Bueno, y la última pregunta, ¿cómo es vivir en Tierra del Fuego? Porque viste que la gente tiene una fantasía, por ejemplo, si sos tripulante de cabina o azafata, tiene una fantasía, que hay gente que vuela, su vida, y la gente que vive en la isla, en Tierra del Fuego, también tienen ganas de ir y vivir. Hay mucha gente de las provincias que se ha ido. Sí. A ver, ¿cómo es vivir allá? Para mí es el lugar que he elegido para vivir hace 38 años, no lo cambiaría por otro en este momento. Cuando llegué hace 38 años, la ciudad era una ciudad de 25.000, 30.000 habitantes y había muchas carencias, ¿no? Carencias en cuanto a cómo uno vivía en invierno. En invierno es el momento más duro, si querés, porque tenés congelamiento de calles, nieve, hielo, y se hace difícil el desplazarse. Pero por otro lado había problemas de comunicaciones. Cuando yo llegué a Tierra del Fuego, yo quería hablar con larga distancia a Buenos Aires y tenía que comunicarme con una operadora, ¿no?, y decirle, quiero hablar con Buenos Aires. Bueno, tiene una demora de más o menos 2 horas. Bueno, entonces colgaba el teléfono y tenía que quedarme alrededor del teléfono porque las 2 horas podían ser 1 hora. Entonces te llamaban y si no atendías ahí, perdías. ¿Cómo cambió el mundo? Ahora puedes hablar con un chino en un segundo. Claro. Entonces las comunicaciones han mejorado mucho. La verdad que hoy vivir en Tierra del Fuego es cómodo. O sea, tenemos buenos servicios de comunicaciones, tenemos vuelos cotidianos a Buenos Aires. Gracias a Aerolíneas Argentinas. Gracias a Aerolíneas Argentinas. Las otras empresas low cost, que no la venden como la solución, van cuando hacen plata. Cuando hay turismo. Pero cuando se va la masa del turismo, solo queda Aerolíneas Argentinas, ¿no? Es la única manera de salir de Tierra del Fuego. Pero hoy vivimos muy conectados. La verdad que estás a 3 horas de Buenos Aires, o sea, bien, son más rápidas también, ¿no? Y yo creo que hoy es mucho más duro vivir en el centro de la provincia de Santa Cruz o en el centro de Chubut. Bueno, con el urbano de Buenos Aires también. Es muy duro. Sí, sí. A ver, para mí es muy Rosario. Difícil. Es muy difícil ir a Buenos Aires y al conurbano porque es tan... ¿Cómo decirlo? Es tan acelerada la vida. Pero está bien, la gente está acostumbrada. Yo estaba acostumbrado a eso cuando vivía acá. Bueno, obviamente que no es lo mismo que hace 38 años, pero la vida en Buenos Aires, en el AMBA, es muy... En el centro de Córdoba también. Es muy acelerada, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo está apurado, enojado. ¿Y es cierto que está lleno de chilenos? Porque ese es un mito, ¿o no? No, eso era en otra época. Hasta la ley de la sanción... Perdón, hasta la sanción de la ley de promoción industrial... sí, había un porcentaje importante de chilenos viviendo en Tierra del Fuego, ¿no? También vinculados al trabajo rural, a la estancia, a la ganadería. Pero la ley de promoción que hizo que se instalaran industrias electrónicas en Tierra del Fuego con exenciones de impuestos a las ganancias, de bienes personales y al IVA, hizo que comenzaran a venir muchos argentinos. Y hoy, la verdad que es una ciudad enorme. Hay una comunidad chilena importante, hay una comunidad boliviana también importante, muy importante. Somos en Tierra del Fuego, seremos 160.000 habitantes. Hay gente que viene y que va, de acuerdo a la búsqueda de oportunidades. Somos una comunidad de muchos inmigrantes internos de Argentina y de otros países, y que es muy dinámica, la verdad es muy dinámica. Y aparte, pocos lugares tienen el paisaje tan lindo, con montañas, nieve, lagos, mar, sí. Tiene de todo, es increíble. Sí, sí, bueno, sí. La última pregunta, ¿cómo ve un fueguino a Capilla del Monte? ¿Cómo veo a Capilla del Monte? Un fueguino, porque está bien lejos. Es un paisaje muy distinto al cual donde yo vivo, ¿no? Pero es muy lindo porque yo soy biólogo y salgo al jardín de tu casa y empiezo a mirar todo, ¿no? Y encontré un montón de cosas interesantes, ¿no? Entonces es un paisaje muy distinto, muy lindo. Las sierras es un lugar muy, muy lindo. Me gusta el paisaje. ¿El clima? Elevado. ¿Te gusta el clima? El clima, sí, no tanto. Cuando hace mucho calor ya no me está gustando, porque me convertí en un pingüino. Pero me gusta el solcito, el calorcito. Si todo el año hiciera 21 grados, sería espectacular. No me gusta el calor, ese es el problema. Pero es un paisaje muy, muy distinto, muy lindo. Me gustan los paisajes quebrados como este, no el llano, plano, aburrido, porque esto es más divertido en términos del paisaje, ¿no? Bueno, queremos agradecerte con Daniel que hayas venido al programa, que te hayas asomado con nosotros. Está acá nuestra amiga, nos está chequeando, ¿no? Como chequeamos nosotros los tripulantes. Uno deja de ser tripulante nunca. Uno siempre es tripulante, por algo somos así. Y agradecerte que hayas pasado por acá y bueno, ya iremos a visitarlos en algún momento. Muchas gracias, por supuesto son bienvenidos. Bueno, Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a escuchar dos canciones de las nuestras y volvemos.

los uruguayos nos estamos quedando sin agua. Mientras tanto, el gobierno firma acuerdos con multinacionales para que vengan a explotar y contaminar todas nuestras fuentes de agua dulce. Proyecto Tambores, una planta de hidrógeno verde que se instalará sobre el acuífero guaraní en Paysandú y Tacuarembó. Producirá hidrógeno y metanol para exportar a Europa, para lo que consumirá 600.000 litros de agua del acuífero por día. Google instalará un data center en Canelones, una sala inmensa con 1 millón de computadoras que nunca se apagan. Para mantener estos equipos refrigerados, consumirá 7 millones de litros de agua de OCE por día. UPM2. Para producir celulosa, consume 136 millones de litros de agua del río Negro por día y vierte 107 millones de litros de agua contaminada al mismo río, que luego desemboca en el río Uruguay, ya afectado por las otras pasteras, UPM1 y Montes del Plata, para luego finalizar en las aguas del río de la Plata. Y para los uruguayos, ¿qué agua nos queda? La del proyecto Neptuno, un plan multimillonario en el que un consorcio de empresas privadas producirá nuestra agua potable tomándola desde el río de la Plata. Todos estos contratos fueron firmados en secreto, sin control parlamentario, sin control institucional o ciudadano. Hay que terminar con los contratos secretos. Firmá para habilitar el plebiscito que nos permitirá eliminar los contratos firmados en secreto y renegociar lo más conveniente para nuestro país. El poder está en vos. Movimiento Uruguay Soberano. Una canilla goteando desperdicia alrededor de 11.000 litros de agua por año. Estamos en emergencia hídrica. Reduce el consumo de agua. Acorta el tiempo de tu ducha o baño. Cerrá la canilla al cepillar tus dientes. Evita usar manguera para lavar tu auto. No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Quienes nos acompañan en este programa, a la librería Nahual, que está en La Techada, Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín, la Casita del Arte, en la Ruta 38 y el cruce San Esteban, el Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco. El teléfono para sus reservas 3548-63-1257. Farrajería Uritorco y Hipólito Yrigoyen 122. Locos por el Pollo en Pueyrredón 574. Pollo y cerdo, las mejores hamburguesas y milanesas. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan, como dicen. Colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Somos cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Música. Gracias.